tú sabes. Durísimo para acá, para la isla de Halcón Verde. Este es el tanque por la capital lechera, pasa la Viejo y... Buenas tardes, Dulcero. Buenas tardes, Roger. Un abrazo, Roger. Espero que esté todo bien allá en la de Puerto Rico, Roger. Pues él es mi hermanito, nada que lamentar por estos medios, te escucho por ahí. Quiero saludarte, mi hermano, como siempre. Placer inmenso, como siempre, esperando que no se puedan comunicar con otro ahí. Estamos en la escucha, gracias por ponerme. Buenas tardes y un abrazo fuerte, gracias. ¿Cómo no, Dulcero? ¿Cómo no? Pásala bien. Pásala bien, nosotros seguimos por acá en sintonía desde la capital lechera. Chaito, Dulcero, cuídate, Ruiz.